bolita para arriba, pa' un lado. ¿Cómo se mueve la alacrán? Para atrás y para adelante si no te has cansado. ¿Cómo se mueve la alacrán? Y dando una vuelta entera bailando de lado. ¿Cómo se mueve la alacrán? Ahora síguele bailando como te he enseñado. ¿Cómo se mueve la alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve la alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? Que les traigo es un ritmo jalao. Vamos todos a movernos como el alacrán. Este ritmo que les traigo es un ritmo jalao. Vamos todos a movernos como el alacrán. Moviendo la colita para arriba, pa' un lado. ¿Cómo se mueve el alacrán? Para atrás y para adelante si no te has cansado. ¿Cómo se mueve el alacrán? Y dando una vuelta entera bailando de lado. ¿Cómo se mueve el alacrán? Ahora síguele bailando como te he enseñado. El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? Las manos para el frente, el cuerpo para atrás, moviendo la colita como el alacrán. Las manos para el frente, el cuerpo para atrás, moviendo la colita como el alacrán. El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán. ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán.